RMA, Red de Medios Alternativos. Información de la Red de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Enredando las Mañanas, el programa federal de noticias de la Red de Medios Alternativos. Aquí desde los estudios de Radio Roja, desde Casa Grande, Valle de Punilla, Córdoba, Argentina. Sí, aquí firmes, como siempre, todos los lunes, o todos los lunes que podemos y que nos da el cuero. Aquí presentes haciendo este programa informativo de la red. Bienvenido Martín Incolia, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va don Juan Martín Cabello? Acá estamos, sí, acá estamos desde Radio Roja retomando el aire. Estuvo los últimos dos lunes desde San Luis, en su último lunes al mes habitual, pero también nos hicieron el aguante allá por el lunes 20, que ahí sí colaboramos, hicimos la producción compartida, pero les mandamos un abrazo a las compañeras de la bulla y a todos los compañeros y compañeras de por allá que salieron al rescate. Así que, bueno, salió Lea Ross, salió desde allá, desde San Luis. Salió de San Luis, claro, qué lindo, ¿no? Hubo unas combinetas muy lindas, como viste como pasa en las series, son los crossovers así, claro, que se cruzan. Estuvo muy, muy bueno. Y el lunes pasado, sí, en su habitual salida desde la bulla también. Así que retomamos el aire muy contentos, tenemos un programa bastante cargadito, así que nos vamos a meter por lo menos en los saludos y las datas fundamentales, formales de presentación y bienvenida a este programa, ¿te parece? Sí, me parece. Pasó el día de todos los santos, pasó el día de todos los muertos, sí. Y aquí estamos. Acá estamos, así es. Sobreviviendo. Lo hemos logrado. Bueno, y este programa que, como dice Martín, una presentación que vamos a tratar de hacerla breve para poder enganchar todo lo que tenemos, sí, para contarles, para informarles. Este programa que lo hacemos aquí, como decíamos, desde Radio Roja, los días lunes, pero que también sale los días miércoles y los días viernes, sí, los días miércoles desde Radio Semilla, desde Ciudad de Buenos Aires, junto al colectivo de TL. Sí, hay junta ahí. Todos los miércoles al aire en vivo con ellos. Y los días viernes de 10 a 12 también desde Radio Pueblo, desde la provincia de Jujuy. Sí. Bueno, aquí nosotros los lunes no estamos simplemente nosotros. Tenemos a la agencia periodística Timbó de Chaco con Diana a la cabeza, hoy presente en el programa con sus aportes. También está nuestra compañera Estefa desde ANRED de Rosario, también presentes en la producción de las notas, también en el programa de hoy. Por supuesto, nuestro querido Lea Ross descansa esta semana porque estuvo la semana pasada otra desde San Luis y le toca el lunes que viene con nosotros. Sí va a estar Abner Vega Cabrera, nuestro compañero chileno del colectivo Inquietando desde el Margen, que acaba de estar de cumpleaños ese colectivo, así que hoy también hablaremos un poquito sobre ese festejo, más allá de, bueno, ya él mismo me dijo, hay de todo para hablar, tendría que ser todo el programa entero, pero bueno, estará hoy Abner con nosotros, y por supuesto también nuestros compañeros de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, también descansan, quedan en el banquillo hasta la semana que viene para contar. Espera. Bueno, porque se viene en dos días, mañana es Atlanticazo, claro. Mañana es 4, pero también estaban con ganas de que volvamos a recorrer la red costera y enterarnos de las distintas organizaciones que defienden el mar a lo largo del Océano Atlántico, por lo menos de nuestra parte, por lo menos de nuestra parte argentina. Así que bueno, ahí equipo completo y algunos esperan y otros bien cargadito en la edición de hoy. Bueno, y te contamos cuáles son las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas los lunes, miércoles y viernes, y Radio Punta del Indio de la provincia de Buenos Aires, Radio Nauta de La Plata desde Olga Vázquez, Radio Che Guevara desde Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy. Nosotros aquí, por supuesto, siempre también lo retransmitimos cuando no lo hacemos nosotros. Radio Roja de Casa Grande, sí, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio Libre de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio La Chispa desde el Centro Oftalmológico Che Guevara de Córdoba Capital y Radio Panamericana de Huerta Grande son las radios que sintonizan y ponen el Enredando en vivo de lunes, miércoles y viernes. Enredate.